Estaba diciendo que la superioridad es un concepto del que no debemos asustarnos y no debemos avergonzarnos ya. Ahora no, ya no. Estamos en un tiempo distinto en el que los seres humanos ya no debemos esperar seguir siendo niños. Continuarlo siendo sería un problema muy serio para nosotros. Ya estamos en edad de pasar a una etapa diferente de nuestra vida, en el que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, en el que tenemos que afrontar riesgos mucho mayores y que por lo tanto tenemos que tener un valor mucho más elevado para ello. Este valor es esencialmente, primordialmente, un valor que debemos dirigir a Dios, puesto que de Él es de donde parte esta guía para nuestro progreso. Ahora, hay varias cosas que hay que tomar muy en cuenta. Todos, como acabo de mencionar hace rato, somos diferentes entre nosotros en cuanto a nuestro grado de merecimiento. En cuanto a nuestro grado de merecimiento del favor de Dios o de lo que nosotros podamos conseguir en la vida. Independientemente de lo que Dios haga, la vida nos responderá de manera diferente de acuerdo con este diferente grado de merecimiento que todos tenemos. Claro que hay muchos grados de merecimiento que son tan similares que para los fines prácticos no podamos decir que son distintos. O sea, esto tú lo sabes, o sea, la vida real es tan compleja, es tan fraccionada, que podemos fraccionarlo todo hasta de manera, si no infinita, cuando menos de manera hasta la cual no hayamos encontrado en la actualidad límites, ¿no? Como en cuanto a la materia, por ejemplo, que hemos ido encontrando partículas subatómicas cada vez más pequeñas. Si lo pensamos así, en cuanto a cualquier cosa, en cuanto a cualquier fragmento de espacio, cualquier segmento de espacio, encontramos que mentalmente no podemos dejar de fraccionarlo sino hasta el infinito. Entonces, es algo infinito. Entonces, no vamos a meternos ahorita en eso. Podemos considerar que hay una relatividad nada más de formas de considerar los grados de merecimiento, y que por convención, por razones prácticas, sencillamente podemos decir que dos personas tienen un mismo grado de merecimiento cuando, por ejemplo, en una empresa ocupan el mismo puesto. Si uno es operador de producción en esa fábrica y el otro también es operador de producción en esa misma fábrica, y los dos dependen del mismo supervisor, y los dos ganan lo mismo, los dos tienen el mismo merecimiento. Así de simple, ¿no? O sea, es así de simple. Pero si nos pusiéramos a entrar en rigor a ver cuál es el grado de merecimiento de uno y otro, entonces ya nos meteríamos a estudiar otras cosas, a ver cuál de los dos trabaja más, cuál realmente merece más. Entonces llegaríamos a una situación en la que en realidad uno merece más a pesar de que los dos ganen lo mismo, ¿verdad? Entonces esto sucede en todos los aspectos de la vida, en todos los niveles. Pero para ser rigurosos en la consideración de lo que es la verdad desde el punto de vista teórico, como lo estoy diciendo ahorita, debemos decir la verdad tal como es. Y la verdad tal como es que todos los seres vivos tenemos un diferente grado de merecimiento. Aunque podamos decir, no, pues tú y yo estamos similares, o podemos decir que iguales, pues sí, podemos decir eso en cuanto a dos personas que nos estemos comparando en un momento dado, o aquellas dos personas tienen un grado similar o son igual de merecedores de ese premio o de ese pago o de ese castigo, porque estamos hablando de merecimiento en tanto en sentido positivo como negativo, o conveniente como inconveniente, o favorecedor como desfavorecedor. Entonces, ahora, lo que es importante también tomar en cuenta es que no debemos temer al hecho de que exista, ni tampoco debe causarnos repugnancia ni desconfianza ni nada de este, ni nada en el sentido negativo, el hecho de que reconozcamos que hay estos diferentes grados de merecimiento, porque todos los tenemos, y de el reconocimiento de, de estos diferentes grados de conocimiento, de la conciencia de ello y de la aceptación y de nuestro actuar de acuerdo con ello, de nuestros esfuerzos resultantes de la conciencia de ese diferente grado de merecimiento que vamos a tener o que tenemos en la actualidad y que queremos tener para cambiarlo, para mejorarlo en el futuro, de eso va a depender nuestro progreso. En la medida en que estemos conscientes de todo eso y que actuemos de acuerdo con esta conciencia, vamos a lograr el progreso. Entonces, por eso es que es tan importante y que además tengamos una actitud de valor en ese sentido. Entonces, ahorita es importante que estemos conscientes de esto y que... Híjole, tengo muchas ganas de ir al baño. Y yo creo que voy a tener que detener la grabación en unos momentos porque ya no me puedo concentrar bien en esto. Voy a tener que ir a orinar aquí al baño. Me queda como unos... como unos 4 o 5 minutos de aquí, estoy en el otro extremo del parque. Voy a tener que detener esto un momento. Bueno, estoy de regreso del baño. Se desató una lluvia repentina y muy fuerte poco después de que llegué al baño. Y ahorita está lloviznando muy levemente. Son las 6 de la tarde con 20, creo que 23 28 minutos. Estoy bajo un pino, aquí no cae ninguna gota y no sé si voy a poder continuar porque está tronando el cielo y puede ser que vuelva a llover. Estaba entonces hablando de la superioridad. Entonces aquí es necesario hablar respecto al hecho de que hay una bisignificancia también, una dualidad de significados en este concepto, en el concepto de superioridad, en el que hay una superioridad que es maligna y una superioridad que es benigna. La superioridad que es benigna y que es la que todos los seres humanos deberíamos adoptar y que necesitamos de manera imprescindible adoptar en nuestro concepto y en nuestras metas para superarnos, para progresar, es aquella en la que no hay una pretensión ni tampoco acciones de abuso derivados de una superioridad física o de una superioridad material o de cualquier otro tipo mental, por ejemplo. Cuando hablamos de superioridad, a veces nos sentimos incómodos con este concepto porque se aplica de maneras estúpidas muchas veces, como por ejemplo, de maneras inapropiadas, cuando se dice, por ejemplo, que una persona es superior a otra porque tiene más dinero que otra persona, no necesariamente va a ser así. No necesariamente hay esa superioridad porque esa persona que tiene más dinero que otra podrá tener cierto grado de superioridad en lo económico, pero podrá no tenerlo en otros aspectos. Si hiciéramos un balance de la superioridad en todos los aspectos de una persona podría ser multimillonaria y otra persona podría ser muy pobre, y tomando en cuenta todo ese balance general de las diferentes formas de superioridad que hay entre estas dos personas, podría resultar que la persona que es muy pobre resultara al final de todo ese balance superior a la otra y más merecedora de acciones favorables que la otra persona. Ahorita me acabo de acordar que necesito hacer una pausa en esto que estoy mencionando en cuanto a la superioridad, para hacer una aclaración en cuanto a las formas y los momentos, más que nada los momentos y las causas, los motivos por los que Dios puede intervenir en la vida de las personas. Esto es algo de lo que también necesito hablar. Acabo de decir que me acabo de acordar de la necesidad de hacer esto, aunque no lo voy a hacer en este momento. Espero poderlo hacer más al rato. Espero tener tiempo. El parque lo van a cerrar ya dentro de poco, hora y media tal vez. Y yo de todas maneras no puedo dormirme muy noche aunque encontrar otro lugar en el que pudiera continuar con esto. Así que, bueno, voy a continuar con esto porque lo que voy a decir a continuación también es de lo más importante. La superioridad es una superioridad en la medida en que podamos hacer cosas en nuestro progreso, pero entonces tenemos que decidir también, tenemos que definir exactamente qué es lo que constituye un progreso, qué es verdaderamente un progreso para poder entonces entender lo que es una superioridad benigna. La superioridad es lo que se consigue, lo que conseguimos en el grado, en la graduación que hay de nuestro camino hacia todas las acciones, hacia todos los logros de acciones tendientes a la protección y a la ayuda de seres inferiores a nosotros. Inferiores, pero no en cualquier sentido, porque aquí entonces vamos a hacer la aclaración de que en la inferioridad también hay una inferioridad benigna y una inferioridad maligna. Si nosotros nos enfocamos en ayudar a gente que tiene un grado de inferioridad maligno, que es el grado de inferioridad rechazable, entonces nosotros no estaremos progresando. No estaremos progresando ni tampoco estaremos ayudando a esa persona, sino que la estaremos perjudicando. Entonces, tenemos que definir también lo que es la inferioridad benigna y diferenciarla de la maligna. La inferioridad, el grado de inferioridad que la gente alcanza es la inferioridad o la debilidad de esa persona que constituye una debilidad de carácter, una debilidad que consiste en no hacer las cosas que deben hacerse. Eso es sencillamente no hacerlas o no hacerlas en grado suficiente. Hay mucha gente, muchas personas que las hacen o que las hacemos, pero en la medida en que lo hagamos, en que avancemos en ese grado, estaremos logrando ascender en la superioridad benigna, en el grado de hacer las cosas que debemos hacer. Es una superioridad, una fortaleza que logramos en contra de esa debilidad de carácter, en la superación de esa debilidad de carácter. Las personas somos más fuertes, más merecedoras de, se puede decir que de una retribución a esto por parte de la vida. O sea, vamos a tener más éxito independientemente de lo que Dios haga, de la intervención de Dios. Vamos a tener más éxito en respuesta a esto en la medida en que logremos concretar esta superioridad, esta forma de superioridad que es la benigna, ayudando o protegiendo a los seres que son inferiores benignamente, que son inferiores, y la inferioridad benigna consiste en la inferioridad que vemos en la debilidad, por ejemplo, en el aspecto material. Acabo de decir que la superioridad benigna consiste en una superioridad en el aspecto psicológico, en el aspecto del carácter, de la fortaleza del carácter. Cuando hay una debilidad que consiste en una limitación material, limitaciones materiales, pero al mismo tiempo esa persona que tiene esa debilidad tiene una fortaleza benigna en el sentido del carácter, es cuando esa persona o ese ser merece nuestra protección. O sea, tiene que haber esa coincidencia de esos dos factores en una persona, y en la medida en que esa coincidencia de factores sea más intensa, que se aparte más de lo normal, que sea más elevada de lo normal, en la medida en que así sea, mayor será el merecimiento que ese ser tenga de ayuda de otros seres. No solamente la necesidad, no es lo mismo la necesidad que el merecimiento. Otra persona podrá tener más necesidad, podrá tener y sentir más necesidad. Pero eso es otra cosa muy diferente y que nada tiene que ver con el merecimiento. Una cosa es la necesidad y otra cosa muy diferente es el merecimiento. No se trata de proteger ni de ayudar a los necesitados. Eso es algo muy diferente. O sea, que porque alguien necesita tal cosa, necesita una operación, necesita dinero para estudiar, necesita dinero para una casa, para tener donde vivir, necesita esto o la otra cosa, hay muchas cosas que se necesitan o que sienten, de las que siente necesidad. Esta persona tiene mucha necesidad de amor, siente mucha necesidad de amor. Esta persona siente mucha necesidad de compañía, se siente muy triste. Ok, hay todos esos sentimientos de necesidad y hay todas esas necesidades que, independientemente de lo que se siente, se experimentan, como las que acabo de mencionar, las de una casa, las de un hogar, las de una pareja, todo eso. Sin embargo, todas esas necesidades son independientes y son muy aparte de lo que es el merecimiento. Una persona puede tener todas esas necesidades y sin embargo no merecer ninguna de ellas. Está comenzando a lloviznar y para que no se me moje el teléfono, porque ya está ya cayendo el agua hasta aquí debajo del pino, voy a tener que detener esta grabación y buscar otro lugar donde continuar. Bueno, son las 6:42. Ya estoy en otro lugar donde incluso me puedo sentar y no me estoy mojando. Es la primera vez que me voy a sentar desde que llegué aquí a este parque hoy. Y aquí voy a continuar. Estaba diciendo que hay una enorme diferencia entre lo que es estar necesitado o sentirse necesitado de algo y merecer ese algo. Y el progreso no consiste en ayudar a los necesitados, no, de ninguna manera, ni a los que se sienten necesitados ni a los que están necesitados, sino a los que merecen lo que necesitan. Claro que los que merecen algo también lo necesitan, pero los que merecen algo forman una parte de todos los necesitados. Entonces, no es ayudar a todos los necesitados, sino solamente a esa parte de los necesitados que merecen esa ayuda, esa protección que nosotros podemos darles. Entonces, hay que distinguir qué es una persona que merece la ayuda o aquello que está necesitando o esa protección que está necesitando. Quienes lo merecen, las personas o los seres vivos que merecen esa ayuda que necesitamos darles para progresar, son las personas o los seres vivos que tienen una debilidad relativa en comparación con nosotros, o que no necesariamente son inferiores a nosotros en ese sentido, o que son más débiles que nosotros, pero que tienen una desventaja con respecto a otras personas o con respecto a una determinada situación o adversidad, con respecto a determinadas circunstancias, que se encuentran en un problema o en una situación desventajosa o en un entorno social desventajoso, y que constituye una debilidad benigna. O sea, ese tipo de debilidad que podemos considerar como material o como circunstancial, en que se encuentra esa persona, y que al mismo tiempo, como mencioné al principio, que al mismo tiempo que tienen esa debilidad, tienen una fortaleza de carácter que podemos ver en sus esfuerzos por superar esa debilidad en la que se encuentra, esa debilidad benigna. O sea, que es una persona que se encuentra en una debilidad benigna y tiene una fortaleza benigna al mismo tiempo, que es muy diferente de una persona que se encuentra con una debilidad de ese tipo, pero que no tiene una debilidad, digo, que no tiene una fortaleza benigna, que no tiene una fortaleza benigna, sino que tiene una fortaleza maligna con la que está abusando de otras personas, o que tiene una debilidad en ese mismo sentido. O sea, que tiene una debilidad, una insuficiente fortaleza en ese sentido benigno. O sea, podemos ver entonces que se trata de una persona que está teniendo un problema de debilidad en su carácter, debilidad de carácter. Cuando una persona no hace lo suficiente por superarse ante las adversidades en que se encuentra, esa persona no puede hacerse merecedora, no puede merecer la ayuda de otras personas, y no debemos ayudarla en el sentido en que normalmente se considera que estamos ayudando a una persona. O sea, en el sentido en que normalmente consideramos que algo es una ayuda, como por ejemplo, esa persona está necesitando comer, no tiene dinero para comer, y entonces tenemos la opción, tal vez nosotros nos encontremos en circunstancias o en una condición económica que nos permita ayudar a esa persona en su alimentación. Pero si esa persona, encontrándose en una debilidad, material, tiene al mismo tiempo una debilidad de carácter, esa persona, por más grande que sea la debilidad en la que se encuentre, dependiendo también del grado de debilidad en que se encuentre, esa persona no merece esa ayuda, no merece esa forma de ayuda. Hay otras formas de ayuda que son diferentes, porque también la ayuda es un concepto que tiene una significancia. En este momento voy a referirme, para no entrar, no desviarme en lo que es la el concepto de la superioridad y de la ayuda, o sea, de la superación que nosotros necesitamos. Voy a dejar para después el asunto de las formas de ayudar, de las distintas formas de ayudar, para referirme nada más al hecho de que solamente merecen nuestra ayuda las personas y los seres vivos en general que están en circunstancias adversas, y que al mismo tiempo que están en circunstancias adversas o que se encuentran en una debilidad material o circunstancial, al mismo tiempo que se encuentran en esa situación, están haciendo algo por progresar y que están mostrando una fortaleza en ese sentido, una fortaleza de carácter por su disposición y por sus acciones para superar esa debilidad material o circunstancias de debilidad o de adversidad. Dentro de las de lo que se consideran de lo que podemos considerar como adversidades están esas debilidades, pero también hay condiciones adversas que no son precisamente debilidades, sino que son circunstancias o condiciones desfavorables, que son o adversas, como acabo de decir, que no constituyen precisamente una debilidad en el sentido estricto de lo que normalmente consideramos debilidad. Puede ser, por ejemplo, la fealdad. No porque una persona o un ser vivo sea feo, debemos considerarlo rechazable, sino que incluso deberíamos considerarlo como un ser vivo al que deberíamos darle un trato especial por esa condición, siempre y cuando ese ser vivo se haga merecedor de ese trato, porque al mismo tiempo está siendo un ser vivo que está mostrando una disposición y un esfuerzo por superar esa situación y que lo está haciendo de manera merecedora por su conducta en otros aspectos. O sea, por su fortaleza de carácter. Y la fortaleza de carácter no significa que sea algo que se demuestre porque esa persona tiene capacidad, por ejemplo, para abusar de otras personas. Ya antes he mencionado desde el principio que la fortaleza benigna consiste en tener la capacidad para proteger, pero proteger en el sentido en que debe protegerse, en que los seres que reciben la protección realmente la merecen, porque si no la merecen, entonces se está cometiendo un error, se está cometiendo un acto de agresividad, de agresión contra la sociedad, contra uno mismo y contra la persona que está recibiendo esa protección. Siempre que un ser vivo recibe una protección que no merece, está recibiendo un perjuicio y la persona o el ser vivo que está dando esa protección está recibiendo de sí mismo, para sí mismo, un perjuicio también, y constituye también un perjuicio esta acción, un perjuicio para la sociedad dentro de la cual se encuentra. Entonces, aquí voy a hacer algo más, voy a mencionar algunas otras cosas que son todavía más importantes. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos con esto? O sea, hay una forma en que Dios lo ha dicho, una forma en que me lo ha dicho y que ya he mencionado antes. Antes mencioné esa analogía en que Dios había sido comparado, en que lo había comparado con un animal. Y esto puede parecerte a ti como algo ofensivo. Es muy probable que lo consideres como algo ofensivo, que te suene como chocante, ofensivo, como algo blasfémico, tú podrías decir o pensarlo. Y sin embargo, las cosas han cambiado tanto que en la actualidad no hay mayor progreso, no hay mayor beneficio que Dios pueda otorgarte, que pueda concederte, que el que puede lograr a través de un hecho de tan alta bondad y de tan alta eficacia hacia el progreso, como el hecho de que él se ponga en ese lugar y que de hecho no solamente se compare, sino mucho más que eso. No es una simple comparación, es mucho más que eso. Antes simplemente lo comparé y hablé de una representación. Solamente una representación en la que tú puedes sentirte impulsado a hacer un juicio en contra de un ser vivo que se encuentra en cierto grado de debilidad especial y que lo realizas en contra de Dios mismo. En este caso, lo que sucede es que Dios no está ya en la misma posición en que antes se colocaba, ni tampoco te ha colocado a ti ya, no nos ha colocado a nosotros los seres humanos en la misma posición en que antes estábamos. Dios ahora ha invertido las posiciones para que nosotros podamos progresar, porque la forma de progresar ahora es muy distinta. Dios ahora no nos pide que nosotros actuemos como hijos y como hermanos. Podemos actuar como hermanos únicamente en el sentido en que nos comparemos entre nosotros mismos, pero no en el sentido que se deriva del hecho de que digamos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Porque desde el momento en que dejamos de considerarnos a nosotros mismos como hijos de Él, ya estamos asumiendo una forma distinta de vernos. Una forma en la que el hablar de una hermandad entre nosotros ya no tiene mucho sentido. Porque esa hermandad de la que hablamos se derivaba de esa condición de hijos de Dios. Y Dios no es que ahora nos haya quitado ese estatus, no es precisamente eso. De hecho, el hecho de hablar o no del estatus este no tiene mucha importancia, porque se trata no de lo que eso debería ser, en ese sentido, desde un punto de vista que pudiéramos considerar análogo al biológico o relativo al de la creación de las cosas. Ni siquiera es necesario que nos preguntamos cómo han podido suceder las cosas en ese sentido, o qué relación hay entre Dios y nosotros en ese sentido. Lo importante aquí, lo que es extremadamente importante, es la posición que Dios ahora ha decidido adoptar para que nosotros podamos progresar, y la posición que Dios ha decidido ahora darnos a nosotros, la posición en que ha decidido ponernos a nosotros, colocarnos a nosotros, para que podamos progresar en nuestra relación con Él y en nuestra relación con nosotros mismos. Esa posición es una posición en la que Dios ahora nos cede su lugar. Nos cede su lugar de la misma forma en que un instructor se la cede a la persona a la que está instruyendo en un momento dado, en el que le dice: ok, ya viste cómo se hacen las cosas. Has tenido mucho tiempo para ver cómo las hago yo y cómo te he dicho que las debes hacer. Entonces, ahora es el momento en que tú debes hacerlas solo, tal como te he enseñado que deben hacerse. Es lo que sucede cuando entras a trabajar a un lugar y alguien te enseña el puesto que estás necesitando desempeñar. No vas a estar todo el tiempo bajo sus enseñanzas, porque eso sería una estupidez para la empresa, para ti. En este caso, la empresa es el universo. Sería una estupidez para ti como empleado. En este caso, el empleado es el ser humano. Como ser humano, sería una estupidez que Dios te mantuviera en ese estado de enseñanza por siempre, en el que tú nunca hicieras nada y que siempre fueras un alumno que siempre está aprendiendo. Claro, nunca dejarás de aprender, como no deja de aprender nunca tampoco alguien que está dentro de un puesto, en un trabajo. a menos que esa persona no quiera progresar lo suficiente como para pasar a otro puesto. Desde antes debe comenzar a aprender, incluso a relacionarse con otras personas para ver la manera de ascender a otro puesto. Esto es lo que debemos hacer todos. Todos seguimos aprendiendo, pero llega un momento en el que cuando alguien te está enseñando un puesto, te tiene que dejar solo para que tú te quedes y lo desempeñes por ti mismo. Hubo un tiempo en que, hace algunos años, cuando yo le preguntaba muchas cosas a Dios todos los días, y todos los días me las contestaba, y aprendía muchas cosas. Yo había hecho investigaciones durante muchos años, investigaciones científicas que me habían llevado a adquirir conocimientos, a hacer descubrimientos muy importantes, que son en gran parte, en lo esencial, lo que medio publicado, se puede decir, publicado entre comillas, de una forma muy discreta en internet, a manera de resumen, con el nombre Teoría del Equilibrio Universal. Ya había realizado yo todo eso, y sin embargo, a pesar de que yo había logrado un grado muy alto de conocimientos en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, había muchas preguntas en cuanto a las cuales obtenía yo respuestas de Dios que me sorprendían y que eran muy distintas de lo que yo esperaba, de las que yo aprendí muchísimo, tanto que yo quedaba perplejo y a veces al principio muy incomodado, a veces hasta enojado, pero después siempre me daba cuenta de que Él siempre tenía razón. Y le seguía haciendo preguntas todos los días, durante meses, incluso durante años. Y llegó un momento en que yo me puse a pensar si esa forma de hacer las cosas, porque Él me decía que debería seguir en contacto con Él y debería seguirle preguntando, llegué a preguntarme si llegaría un momento en el que yo necesitaría o tendría que comenzar a pensar por mí mismo, porque ya me estaba dando miedo el hecho de que estaba siempre solamente recibiendo sus respuestas, y estaba ya hasta temiendo que se fuera a atrofiar mi cerebro de tan poco que lo usaba. Y eso me comenzó a parecer como absurdo, porque entonces pensaba, ¿entonces quiere decir que voy a seguir todo el tiempo así? ¿Que voy a seguir todo el tiempo sin usar mi cerebro ya en adelante? O sea, ya no voy a pensar, porque cada cosa que yo necesite hacer se la tengo que consultar. Y le pregunté al respecto y me dijo que llegaría un momento en la vida en que, después de preguntarle tantas cosas, yo conocería también su forma de pensar, su forma de actuar, que ya no necesitaría preguntarle nada, porque todo lo haría exactamente como él lo haría si estuviera en mi lugar, exactamente igual. Y que a eso es a lo que yo me dirigía y a lo que tenía que aspirar de manera consciente. Entonces, ese es el objetivo para todos los seres humanos, no solamente para mí. Que nos quedemos ya con esta instrucción dentro de nosotros, como si fuera un código moral que tenemos que conocer, un código, y no solamente moral, sí es en lo esencial algo moral, pero también son instrucciones en otros aspectos que nos permitirán actuar, incluso pensar y obtener nuevas conclusiones con base en esas instrucciones, que serán exactamente resultados como los que Dios mismo tendría al pensar en esas mismas circunstancias, en esas mismas situaciones, en esos mismos problemas, ante esas mismas adversidades o incluso situaciones que nos sean favorables. Entonces, todo esto es algo en lo que Dios ahora nos pone en una posición de ser padres. No estamos ya para ser niños, y ni siquiera ya para ser adultos, sino que estamos ahora pasando por un proceso que es precisamente este, de este instante en que estás escuchando esto, en que estás pasando, en los momentos en que estás escuchando esto, por un periodo de adultez, preparándote para un periodo de paternidad o maternidad, que es el objetivo de esta adultez y que fue el objetivo también de esa niñez por la que pasamos antes. Esta paternidad, esta posición de padre y madre que ahora debemos tener los hombres y las mujeres respectivamente, es, en el caso de los humanos, porque esto va dirigido a nosotros los humanos, es con respecto a todos aquellos individuos que sean inferiores a nosotros, que sean más débiles a nosotros, más débiles que nosotros, y tanto más cuanto más débiles sean todos estos individuos. Cuando digo esto, cuando me refiero a los más débiles que conocemos, con los cuales tenemos relación, me estoy refiriendo, obviamente, me estoy refiriendo en primer lugar a los animales. Me estoy refiriendo a los seres más débiles, más inocentes y que están luchando por sobrevivir de una manera que los hace completamente merecedores, a gran parte de ellos, más a unos individuos que a otros, por supuesto. Podemos hacer incluso distinciones entre diferentes individuos dentro de razas como los perros o especies. Pero eso no es tan importante ahorita, porque las diferencias que hay, o sea, esas diferencias entre individuos no son tan importantes, porque las diferencias más importantes que hay en cuanto a necesidad merecedora, no cualquier necesidad merecedora entre seres vivos, son mucho más grandes entre los animales y los seres humanos que entre los distintos individuos de una misma especie de animales. Entonces debemos enfocarnos de esta manera más general y más importante, que es desde el momento en que pensamos en cuáles son los seres vivos que más nos están necesitando, que más debemos favorecer como hijos nuestros, lo primero que debe aparecernos en la mente son todos esos animales de los cuales estamos abusando extremadamente en el presente. Y en segundo lugar están también los seres vivos humanos que están en un grado de debilidad por el cual nos necesitan, y que además de que nos necesitan, tienen un grado de fortaleza, de carácter, que los hace merecedores de esta ayuda que necesitamos darles, que debemos darles a todos ellos. En la medida en que demos esa ayuda, en la medida en que protejamos a todos estos seres vivos, nosotros estamos progresando al máximo, y estamos progresando independientemente de lo que Dios pueda hacer, y cuando digo pueda hacer, me estoy refiriendo a lo que puede, de acuerdo con lo que nosotros merezcamos, o de acuerdo con cierto tipo de circunstancias, de acuerdo con las cuales Dios actúa o interviene en nuestro favor o en nuestra contra. De eso voy a hablar también más adelante, pero de eso va a depender, y de eso va a depender también el éxito que tengamos en la vida. Hay mucho que decir al respecto. Lo que ahora es necesario también enfatizar es el hecho de que cuando Dios nos pone en esta posición de padres, ahora Él, para que tú puedas hacer las cosas, para que cada uno de nosotros pueda hacer las cosas, practicarlas y hacerlas y demostrar que es capaz de hacerlas, ahora Él se pone exactamente, y para supervisarnos mejor, para decirnos mejor qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, se pone exactamente en el otro lado, en el lado contrario. Y es muy necesario que te des cuenta de que cada uno de esos seres vivos, y en la medida en que así es, en la medida en que es así de débil y es así de merecedor de esa protección y de esa ayuda que esos seres vivos necesitan, cada uno de esos seres vivos es Dios. Es Dios dentro de él. No debo decirte que sean, que Dios esté de ese lado, del lado de los seres que esté representando o esté representado por los seres vivos. Antes lo he mencionado de esa manera y me referí a uno solo de ellos. Era una parte del proceso, era una parte del proceso de exposición de las cosas. Ya antes he mencionado que las cosas se van a ir mencionando por partes, avanzando de lo menor a lo mayor, del mayor grado de detalle y de especificidad, de compleción, añadiendo, de compleción de rompecabezas, añadiendo nuevas piezas para que las cosas se vayan entendiendo cada vez más, pero vamos avanzando poco a poco. Antes mencioné eso y ahora ya no solo se trata, la forma de decírtelo, aunque es así desde la primera vez que lo mencioné, no solo se trata de hablar de una representación, no, se trata de que de hecho, no solamente debemos pensar que Dios es los patos, es las palomas, es los perros, es los gatos, es las vacas, es los pollos, es los caballos. No debemos verlo de esa manera tan general, sino de una manera más específica y más individualizada. Dios es cada uno de ellos. Cuando pases por un lugar, como yo acabo de pasar por hace un rato, por donde estaba un grupo de patos y los miré, había un grupo como de unos alrededor de 10 patos, los miré y miré los ojos de cada uno de ellos. Al mirar los ojos de cada uno de ellos, me di cuenta y pensé que cada uno de ellos era Dios. Cada uno de ellos, Dios está en cada uno de ellos y está allí para ponernos a prueba, para ver si somos tan pendejos como para ser indiferentes ante ellos. Tú no vas a morirte si pasas por donde están los patos y no sientes nada por ellos, pero al menos no los golpeas ni les tiras pedradas como un niño estúpido que hace unos momentos vi, que agarró una piedra y le tiró a un pato. Ok, si no haces nada de eso, no vas a morirte, pero hay que considerarlo siempre como algo en lo que tú estás ganando o dejando de ganar puntos para lo que podríamos llamar ahora, con esa misma palabra que se ha utilizado antes, pero que ahora tiene otro significado, para ganar lo que antes y hasta ahora se ha llamado tu salvación. La forma en que vas a salvarte es protegiendo a Dios, protegiéndolo como a un niño, como a un bebé. Y en la medida en que protejas a Dios como a un bebé, en que sepas protegerlo y que sientas el deseo y el amor para protegerlo, en la medida en que lo ames como a un bebé, en esa medida Dios te protegerá y te salvará. Y tú te salvarás a ti mismo de esa manera, a través de Dios, a través de esa protección que tú prodigues a Dios, a través de esa ayuda merecida hacia todos esos seres vivos. Es la única forma de salvación que existe. No hay otra. Solamente de esa forma. Entonces, todas nuestras acciones deben estar enfocadas a eso. Tú tienes ahora una clave muy sencilla. Tú tienes ahora un mundo ilimitado de posibilidades, ilimitado y extremadamente fácil. Fácil. Para hacer todo lo que necesitas hacer para conseguir el máximo progreso y la máxima felicidad. Y que conste que no estoy hablando de un progreso que necesariamente va a ser económico. No estoy diciéndote que con ese solo hecho vas a enriquecerte. Estoy hablando de un progreso que te hará lograr una felicidad que muchas personas que tienen mucho dinero no lo han logrado ni lo lograrán nunca. A propósito de eso, no he terminado de hablar de la necesidad del equilibrio entre las personas que tienen mucho dinero. No voy a terminar ahora de hablarlo, pero quisiera decir algo ahorita muy rápidamente. Hay un desequilibrio muy grande que es necesario lograr en las personas, entre las personas que tienen mucho dinero, entre sus formas de inteligencia y estupidez. Así como nosotros, los que tenemos muy poco dinero, necesitamos un equilibrio que nos permita lograr ese grado de bienestar económico, hay muchas personas, de hecho la gran mayoría, con muy pocas excepciones, muy raras excepciones en todo el mundo, que tienen mucho dinero y que necesitan un equilibrio en el sentido contrario porque les falta mucho de lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando esas personas, cuando logremos estas formas de equilibrio, así como también hay la necesidad de unas formas de equilibrio de las que voy a hablar después entre los hombres y las mujeres, la necesidad de un equilibrio entre feminidad y masculinidad en los hombres y en las mujeres. Este es un tema también extremadamente importante. De hecho, necesito dedicar una grabación aparte solamente para cada uno de estos temas, para el tema del equilibrio en los hombres y en las mujeres. Esto es muy, pero muy importante y es uno de los próximos, de las próximas grabaciones que pienso hacer. Entonces, en la medida en que logremos esto, vamos a lograr muchas cosas, pero también no estoy excluyendo, no quiero decir, no voy a cometer la omisión de dejar de decir que en la vida en realidad podemos conseguir muchas otras cosas, incluso desde el punto de vista económico, y que necesitamos lograrlas porque eso es lo que nos permitirá realizar todo esto que necesitamos realizar. En la medida en que tus esfuerzos económicos, en que tus esfuerzos por conseguir dinero estén encaminados a la protección de esos seres vivos, a la protección de Dios, a proteger a Dios de esa manera, en la medida en que tú logres convencer a Dios de que eres una persona que realmente lo ama y lo está protegiendo, y olvídate de que se trata de Dios, olvídate de que Dios existe como algo aparte. Olvídate de que Dios existe como algo aparte, porque ya ni siquiera lo debes pensar así. Cada vez que pienses en Dios en adelante, piensa que Dios es alguien que está únicamente en el lugar en que únicamente está y no está en ningún otro lugar. Está solamente allí y nunca vas a encontrarlo en ningún otro lugar. Solamente allí está. ¿Eh? Solamente allí vas a encontrarlo. En esos animales, en esos niños, y que no son todos los niños los que lo merecen, solamente una parte de ellos. Son muchos los que lo necesitan, y son muchos seres vivos, humanos, adultos, que también necesitan ayuda, pero no todos la merecen. Y no todos, por lo tanto, son los que debemos ayudar, o que debemos proteger, que debemos favorecer. Por esto es que yo debo hacer una aclaración ahorita, creo que es el momento oportuno para hacerla. No es tan oportuno en este momento hablar de esto, de lo que voy a hablar, pero sí será oportuno hablar de otra cosa enseguida, pero están relacionadas las dos cosas y voy a mencionarlas las dos, aunque lo primero de una forma rápida. Hay mujeres que han visto en mi vida algo que ellos consideran una forma de cobardía en mi relación con ellas, como si yo no me atreviera a actuar como ellas consideran que uno debe actuar como hombre para poder ser atractivo hacia las mujeres. Tal vez pensando, mira, este ni siquiera sabe lo que a una mujer le gusta. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Cómo es posible que no sepa que a las mujeres nos gustan los hombres con valor, que se atreven a hacer cosas como ir por una? Ir por una y mostrar ese valor que pocos hombres tienen. Cuando una mujer se siente así, como casada por un hombre, como un hombre que es como un tigre que va por su presa, esto es muy seductor y hace a un hombre mucho más atractivo. Entonces, ¿cómo es posible que él se esté poniendo en esa postura de cobardía y de pasividad en la que no debe estar un hombre? Porque la postura de un hombre es una postura activa. Eso es lo que nos muestra la masculinidad. Y lo que las mujeres queremos de un hombre es masculinidad. Hay mujeres que pueden verlo de esta manera, y yo lo sé. Pero hay una cosa, y esto lo he mencionado de otra manera, ya lo he mencionado en el blog que tuve y que me censuraron en Google, en Blogspot, pero que pronto voy a subir en otro servidor. Lo he mencionado, mencioné el hecho aquel de aquella mujer que fue, cuando estaba yo trabajando en un banco, fue a mi escritorio y me esperó, que tuvo ese valor. ¿Ustedes qué creen que yo estuve tratando de decir con eso? Espero que se haya podido captar qué fue lo que estuve tratando de dar a entender. Creo que no ha sido captado suficientemente porque no he sido suficientemente explícito y no podía hacerlo todavía. Necesito todavía avanzar más en esto. De hecho, ni siquiera en este momento considero del todo oportuno decirlo, y sin embargo creo que puedo hacer un avance más para que esto se entienda un poco más, ahora que he dicho esto del cambio de postura de Dios. Hay la necesidad de que, para que haya un equilibrio que es extremadamente importante para el género humano entero, un equilibrio entre masculinidad y feminidad, hay la necesidad de que haya ciertos rasgos, sin que los hombres nos convirtamos en mujeres y sin que las mujeres se conviertan en hombres, hay la necesidad de que los hombres adquiramos un mayor grado de lo que normalmente se considera en la actualidad feminidad, y que las mujeres adquieran un mayor grado de lo que tradicionalmente se considera masculinidad. Tú como mujer, incluso también tú como hombre, sabes muy bien que para que una mujer en la actualidad tenga éxito en una empresa, cualquiera que sea la empresa, más en unas empresas que en otras, por supuesto, necesita tener esto que antes solamente los hombres teníamos, que es ese valor, ese atrevimiento, esa decisión, esa determinación, esa cualidad de activo, esa actividad que antes era privativa de los hombres, que constituye una de las cualidades que consideramos masculinas, y que las mujeres necesitan, en ese sentido, si quieres usar esta palabra, masculinizarse, en ese sentido, para que puedan ser mujeres que tengan ese grado de progreso que muchas mujeres, sobre todo feministas, y es muy bueno que lo estén deseando y que lo estén procurando, están deseando tener y por lo cual están luchando. Solamente lo van a lograr en la medida en que haya ese grado de masculinidad que en realidad no las convierte en un poco hombres, sino que las hace mujeres más completas. No estoy abogando de ninguna manera porque desaparezcan las diferencias entre los hombres y las mujeres. Siempre va a haber diferencias entre hombres y mujeres porque son muy necesarias para que nos atraigamos los unos a los otros. Yo podría mencionar y quisiera mencionar, pero creo que ahorita no tendré tiempo para eso, muchas de las diferencias que persistirán entre nosotros y que son necesarias. En lo personal, yo te podría mencionar muchas cosas maravillosamente bonitas de las mujeres, como su cabello largo, sus trenzas, tantas cosas bonitas como los colores, el rosita, las florecitas, las maripositas, tantas chingaderas tan bonitas, divinamente bonitas, que son extremadamente importantes y que no deben desaparecer, ni desaparecerán, no necesariamente en que sean iguales, ni en que sean las mismas cosas. Podrán ser cambiadas por otras tal vez en el futuro, pero siempre habrá diferencias porque son necesarias las diferencias para que podamos atraernos. Al mismo tiempo que haya similitudes, que haya igualdades entre nosotros, para que esas igualdades nos hagan congeniar a este par de seres vivos que necesitamos atraernos debido a esas diferencias complementarias. Esas similitudes son las que nos hacen compatibles y las diferencias son las que nos hacen atraernos unos a otros, porque no tenemos aquello que la otra persona sí tiene. Aquella quiere tener una verga en su boca y en sus manos y acariciarla, y nosotros queremos meter la lengua y la verga en la panocha porque no la tenemos. Pero para que podamos lograr eso y mantenernos unidos de nosotros, también necesitamos un equilibrio de similitudes, de igualdad entre nosotros. Necesitamos equilibrio entre diferencias e igualdad. Siempre va a haber diferencias, muchas diferencias. Mencioné las de los colores y las flores y todo eso, ¿no? Y hay muchísimas más. O sea, a mí me fascina la ropa interior femenina, cómo es diferente de la de nosotros, la tela más delgada, más suave, el encaje, los colores, y es maravillosamente bonita. Y hay muchísimas otras cosas, muchísimas otras diferencias. Pero las mujeres necesitan ahorita, como algo extremadamente importante, lograr un equilibrio en ese aspecto, con eso que podría considerarse como una forma de masculinización que en realidad hace más completa a una mujer. Y por el otro lado, los hombres necesitamos, y lo necesitamos de manera urgente, y eso está en directa relación con esta forma de justicia que acabo de mencionar, que nos conduce al progreso y a la cercanía con Dios. Necesitamos urgentemente una modificación en nuestra forma de ser, un cambio en nuestra forma de ser, que nos haga más completos como hombres, porque seamos más sensibles, que como normalmente hemos sido hasta ahora, con esa forma pendeja de pensar que hemos tenido hasta ahora, de pensar que porque somos hombres y que porque somos masculinos no debemos mostrar sentimientos, ni debemos sentir sentimientos, ni debemos ser cariñosos, ni debemos ser tiernos como para proteger un animal o acariciar un bebé, o expresar los sentimientos que podamos sentir, o incluso llegar a sentir eso que necesitamos sentir hacia los seres vivos más débiles. Este equilibrio que los seres humanos del género masculino, que los hombres necesitamos, es extremadamente importante para toda la humanidad. Es extremadamente importante que los hombres, así como las personas que están en posiciones de gran progreso económico, de riqueza, así como esas personas también necesitan un cierto grado de sensibilización y de inteligencia en otros aspectos, estas personas, del mismo modo, son análogas a lo que sucede exactamente con los hombres. Hay una analogía entre estos dos pares de contrarios, respectivamente mujer y hombre, un par de contrarios, y pobre y rico. O sea, comparando la mujer con el pobre y el hombre con el rico, en que el rico es relativamente insensible y el hombre es relativamente insensible, y el pobre es el débil que realiza todo en cierta forma toda una parte del trabajo pesado de otra manera. Y el rico también. El rico también. O sea, debemos, pero es de otra manera, de una manera diferente. Son diferentes formas de trabajo pesado. O sea, el trabajo pesado que el hombre realiza es un trabajo físico, pero también ese otro trabajo que la mujer realiza es un trabajo desde el punto de vista emocional, por ejemplo, en la educación de los hijos, que debemos, en el que debemos los hombres ser más participativos, en el que debemos sensibilizarnos más y en el que debemos lograr un grado de expresividad más elevado. Y cuando hayamos entendido esto, habremos entendido mejor todavía, extrapolando esto por analogía, con el grado, digo, con el par de contrarios, pobre y rico. Así podremos entender mejor también, cuando entendamos mejor cómo debe ser un hombre, podemos entender mejor cómo debe ser un rico en equilibrio. Y en la medida en que podamos entender mejor cómo una mujer en equilibrio debe ser, en comparación con cómo es en la actualidad, que está en desequilibrio, en la medida en que podamos entender eso, podemos entender por extrapolación también, podemos entender cómo debe ser un rico. Un pobre en equilibrio. Un pobre en equilibrio. Entonces, así es como podemos entender mejor las cosas. Hay la necesidad de que tengamos presente siempre que todos los seres vivos necesitamos de una forma de equilibrio. Voy a tener que detener esto, van 48 minutos, solo por precaución, no vaya a ser que pase algo, igual reiniciarlo. Ok, son las 7:31, acabo de hacer el reinicio de la grabación. Estaba diciendo que todos los seres humanos merecemos la oportunidad de hacernos merecedores. Fíjate cómo suena esto, es importante. Todos merecemos y todos tenemos la necesidad, y al mismo tiempo todos merecemos la oportunidad de hacernos merecedores de esa protección y ayuda, de convertirnos en dioses y convertirnos más, en mayor medida, para progresar mediante la ayuda de otras personas. Pero también estamos teniendo la oportunidad de progresar al máximo desde este otro lado en que Dios nos ha colocado, para demostrar que podemos hacer las cosas también como Él antes las estuvo haciendo y como era el papel de Él hacerlas, y ahora nos señala como nuestro actual papel para hacer las cosas de la manera más inteligente y más elevada que las hayamos hecho en toda nuestra historia. Entonces, ahora es cuando tenemos que demostrar que somos capaces de hacer esto, y no necesitamos ir lejos. Yo estoy aquí ahorita sentado y a unos pocos metros están unos pájaros, y como antes decía, no voy a ser castigado ni por la vida, ni por las circunstancias, ni por Dios, por el solo hecho de que no me detenga a acariciar a un perro o a un gato que veo en la calle. Pero siempre hay que tomar en cuenta que nuestro progreso depende mucho no solamente de la protección, sino del amor que sintamos. No es solamente la protección es lo esencial. El amor es algo que nos lleva mucho más allá de lo que es lo esencial. Es la corona de lo esencial, es lo que corona nuestra superioridad, es lo que nos da el máximo grado de progreso. Y en la medida en que sintamos ese amor, vamos a haber progresado y haber logrado cosas muy importantes en nuestra vida y en nuestra felicidad. Dios ahora, pese a que nunca antes la tuvo, Dios ahora tiene, y no como antes se mencionó en cuanto a un hijo, ahora no estoy refiriéndome a un hijo, estoy refiriendo a él. Dios ahora tiene una cara y tiene un cuerpo y está aquí por todos lados. Esa cara y ese cuerpo lo puedes ver en cada uno de estos seres que nos están necesitando. Mira los ojos de ellos y encontrarás a Dios en ellos. Siempre. Estoy hablando ahora de justicia, aunque no haya mencionado antes casi el día de hoy este término, pero dije antes que iba a hablar de este concepto y que era extremadamente importante. Este es uno de los conceptos más importantes y ahora conoces uno de los objetivos más importantes que Dios tiene para nosotros, uno de los designios más importantes que hay para cada uno de nosotros, y ves que con toda facilidad vas a encontrar por todos lados oportunidades. Aquí viene un pato acercándose, estoy en un lugar muy lejano y viene un pato. Qué hermoso está, qué bonito. Está lindísimo. Es como del tamaño del que acaricié la vez pasada, pero no sé si sea el mismo. Lo medio busqué al llegar y parece que no lo encontré o no lo vi. Este es como del mismo tamaño y del mismo color, pero ya se está yendo, ya va para allá. Qué bonito está. Y entonces está mucho más bonita una muchacha que va pasando. Entonces, antes lo mencioné de esta manera, estaba diciendo entonces que cuando hice una interrupción para hacer unas aclaraciones, estaba diciendo que parecía que era como si yo sintiera cobardía, como si yo fuera cobarde ante las mujeres porque me muestro de esta manera. No tienes tu idea de lo atrevido que yo soy y de lo capaz que soy de serlo cuando necesito serlo y cuando es necesario que lo sea, independientemente de lo que yo en lo personal necesito. En lo personal, de todas maneras, lo que yo necesito es congruente con lo que es necesario que sea. Yo en lo personal necesito eso. Una mujer que muestre ese grado de equilibrio, ese grado de acercamiento, ese grado de masculinización, por el cual muestre ese grado de atrevimiento, como el que antes mencioné en cuanto a otra mujer, y que mencioné como algo que me produjo una atracción y una admiración muy grande hacia ella, y por lo cual estuve recordándola prácticamente todos los días durante años. Así es la mujer que yo quiera, que yo quiero, y que yo quiero, no porque yo no tenga eso, no se trata de eso. Es solamente algo que yo quiero que ella demuestre, porque el día que una mujer me demuestre algo como eso, me va a dejar tan apendejado de amor y de atracción que, o sea, tú no puedes imaginarte hasta qué punto yo puedo caer enamorado de una mujer que pueda hacer algo como eso. Parece que ya vale madre con eso. Ah, ok, están llamando para que nos vayamos del parque, porque parece que ya se terminó el 20, aunque no nos cobran afortunadamente. Pues me voy a tener que ir. Continúo después, no sé si vaya a poder hoy. Esto se supone que son las 7:30 y son las 7:38. Parece que avisaron con un poco de anticipación para que la gente alcance a salirse, porque aunque todavía no son las 8, hay mucha gente por aquí. Quedan como, bueno, aquí a la vista se ven como unas 30 personas. Había muchas más, yo calculo que había fácilmente más de 100 personas. Entonces voy a ir saliendo y tal vez encuentre algún otro lugar donde que pueda continuar.